que mueva la cintura, que mueva la cadera, es la que quiero para ir a gozar. La conocí en la bailanta, me enamoré en la bailanta. Cuando la miro se pone a bailar, mueve la cintura de aquí para allá, el ritmo de que se la va a enloquecer, el ritmo caliente vamos a bailar. Con cariño para Ricardo Banzai, Quique, Mauricio, en Buenos Aires, Argentina. Caliente, vamos a bailar.